Hola muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, hola, buenas noches. Estamos en su podcast Asignatura Pendiente. Yo soy Siboldi y aquí me encuentro con mi hermano y un buen invitado. Hola, buenas noches. Bienvenidos, señores, señoritas, a su podcast de confianza Asignatura Pendiente. Hoy nos visita nuestra primer víctima, de las primeras víctimas de nuestro podcast, un exalumno, alguien admirable en su trabajo, el compañero Francisco Armendáriz. Él se dedica a el comercio aduanal. Nos va a hacer entender un poco de qué se trata lo relativo a las aduanas. Bienvenido. Muchas gracias a ambos por la invitación. Pues ya como escucharon, mi nombre es Francisco Javier Vargas Armendáriz y pues les vamos a hablar un poco de lo que es la carrera, sobre qué está enfocada y pues para que se animen también a iniciar en esta hermosa carrera del comercio exterior. Pues así sin más comenzamos. La carrera se llama formalmente Comercialización Internacional, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Nos podrías dar una breve introducción de la definición de la carrera? Sí, mira, sabemos que lo que mueve al país y mueve las economías pues es el consumismo, ¿no? El consumo de tanto de mercancías como bienes o servicios. La carrera está muy enfocada prácticamente a eso. Ahorita en la actualidad pues estamos pasando por una situación económica un tanto difícil, pero no se deja de consumir productos o servicios. Hablamos de productos como ropa, tenis, zapatos, maquinaria para las empresas mexicanas. Todo está dentro de lo que es el comercio exterior. Entonces me imagino que el propósito, el objetivo de la carrera es generar a los agentes que están del lado del Estado mexicano interviniendo en un proceso de venta entre un producto que viene de otro país y que se va a hacer consumir en México y viceversa, ¿no? Que sale del país y que se va a consumir en otro país. Sí, es correcto, como lo acabas de mencionar. México es un país maquilero, México es un país ensamblador. Muchas de las empresas lo que hacen es traer mercancías, solo las ensamblan aquí y las regresan al extranjero, ¿no? Ese es un punto también del comercio exterior. Como lo acabas de mencionar también, sabemos que un país no tiene, vamos a llamarlo de algún modo, los recursos necesarios para abastecerse por sí mismo. Y un ejemplo fácil, el vecino, ¿no? Estados Unidos. Simplemente sale de México aguacate, plátano, sale mucho lo que es la fruta, la verdura hacia Estados Unidos, porque sabemos que allá los climas pues no deja que la vegetación se dé como se dé aquí en México. Entonces es la importancia del comercio exterior, que un país por sí mismo no se puede dar abasto con lo que necesita, y para eso están los demás países, para hacer una conjugación y poder crecer todos en el mismo ámbito. Sí, claro. Okay. Individualmente, ¿qué crees que necesite el alumno para poder entrar a la carrera? Si se pidiera una característica en especial, yo diría que tienes que ser chismoso, argüendero, no sé, algo así, ¿no? O sea, que todo el tiempo estés queriendo absorber más información. O sea, ese borde del salón que lleva duritos para vender, que anda viendo aquí y allá en todos los... No pertenece a ninguno, pero en todos está. Es que incluso hablamos de comercio exterior, pero pues el comercio también se da internamente, ¿no? Sí, claro. O sea, lo acabas de mencionar y ves en los salones y algún chavito vende dulces o algún chavito vende, no sé, ropa o ciertas cosas, y entonces ahí empiezan los tratados, ¿no? Con los demás alumnos. Te vendo unos churritos, te pago el viernes, no sé. Ah, sí, me lo puedes pagar el viernes. O sea, desde ahí, entonces, para esta carrera sí tienes que ser un poco curiosito, por llamarlo de algún modo. O sea, ágil de mente. Exactamente, y tener visión, ¿no? Tal vez, si mi compañero vende duritos, yo voy a vender duritos con salchichas, ¿no? Por si ese carro vende, perdón, de algún modo. Si él vende lápices, yo voy a vender sacapuntas. Exacto. Aquí en corto. Muy bien, individualmente, ¿tú por qué decidiste o qué fue lo que te motivó para entrar a la carrera? La verdad, ya vamos a hablar un poco más en lo personal. Fue por una decepción amorosa, ¿sabes? Las morras. Fue por una decepción amorosa y creo que gracias a esa persona que me rompió el corazón en ese momento. Bueno, no solo el corazón, me rompió toda la madre, ¿no? Y gracias a ella fue que yo decidí estudiar una carrera. Cuando pasó eso no tenía... no tenía una idea de qué estudiar, pero yo decidí estudiar una carrera porque yo dije, yo le quiero demostrar a esta mujer que yo en realidad puedo hacer bien las cosas, ¿no? Okay, y okay. Quiero demostrarle que en un futuro puedo ser la persona puedo ser la persona que ella nunca pensó que fuera a ser. Pero ya después se dieron las cosas. Estaba trabajando yo en una empresa de accesorios forestales, conocí el área de compras y las chicas de ahí me empezaron a hablar un poco sobre la carrera de comercio exterior y me llamó la atención más que nada por lo que te acabo de comentar, ¿no? Que tienes que tener chispa y tienes que ser argüendero. Okay. En cuanto a esa empresa de elementos forestales, todo se importa, o sea, todo se trae de otro país. Todo, la mayoría de lo que traían era importación y eran importaciones definitivas, ¿no? Importaciones definitivas son las que se quedan aquí en el país. Y ya se consumen aquí mismo, perfecto. En el país. Perfecto, como bien nos acabas de explicar, hay importaciones que son de maquila, es decir, que el producto final termina metiéndose o utilizándose en otro país. Es lo que hay, definitivas, temporales. Entonces esa empresa donde yo estaba hacía sus importaciones definitivas, ¿no? Okay. Me metí con las chicas y me empezaron a decir, mira, esta carrera es así, así, así. Incluso ellas fueron... Tú me importas. ¿Qué tanto? Incluso ellas fueron las que me recomendaron la escuela en la que actualmente estamos. Pero sí, el inicio de todo fue por una decepción amorosa. Así que chavos, si ustedes los decepcionan, no se preocupen, que vienen cosas mejores y mejores. Y vean, pues ya dónde estoy yo, ¿no? Sí. Algo que se me hace curioso es que la mayoría de nosotros nos obligan a decidir una carrera casi exactamente cuando salimos de la preparatoria. ¿Por qué? Pues por como para llevar la viada estudiantil, ¿no? Lo que se me hace curioso de tu caso es que lo hayas decidido, pero ya dentro de un área laboral específica, ¿no? Que es algo que muy pocos pueden tener esa opción, ¿no? Ya estoy trabajando y esto me lleva a una carrera y pues qué mejor, ¿no? Y esa va a ser una alternativa. Yo creo que va a haber aquí ese contest en el si lo decidiste inmediatamente saliendo de la prepa o si lo decidiste ya cuando estabas dentro de un empleo. Porque creo que sí está dividido así el conjunto de estudiantes que a final de cuentas terminan involucrándose en una carrera. Entonces, la escuela está aquí en Guadalajara, ¿verdad? Sí, tiene varias sucursales. De hecho, la matriz está en México, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Tienen en Veracruz, tienen en Guadalajara y por el momento no recuerdo en qué otro estado, pero sí son varias escuelas y están muy bien posicionadas, incluso dentro de la aduana, ¿no? Y lo mejor de la escuela es que los maestros están dentro del medio, ya sea que trabajen en un área de logística o ya sea que trabajan en la misma aduana. Pero de primera mano aprendes las... Sí, claro. Los problemas que vas a tener que resolver en un futuro. Y eso está súper bien porque si tú tienes alguna duda o algo, le preguntas al maestro y él te va a contestar súper súper rápido por lo mismo. Qué bien. Y tienes certificación, obviamente, nacional, ¿verdad? Claro. Con una titulación de la universidad en la que participas, puedes operar como profesionista en esa área, en cualquier parte del país sin ningún problema. Sí, ningún problema. Aquí a aduanas tenemos en Guadalajara, en Jalisco, perdón, en general, las más cercanas, ¿dónde crees que puedan llegar a chambear estos muchachos? Pues mira, pueden entrar en lo que es la aduana de Guadalajara, aquí en el aeropuerto. Hay super muchísimas agencias aduanales. Puedes entrar a un forwarding, puedes entrar a una logística, o sea, el mercado es muy amplio, ¿sabes? Yo por eso también me animé a estudiar esta carrera porque es muy amplio. Incluso después, si tú sientes que estás atorado y no quieres trabajar en una agencia o no quieres trabajar para alguien más, incluso tú aprendes a hacer negocios. No te enseñan a cómo ser negociante, sino lo que hay detrás de la negociación. Por eso es comercialización internacional. Tú no vas a hacer el negocio con algún cliente, o tal vez sí lo puedes hacer. Tú más bien te enfocas en lo que necesita ese cliente para que su producto llegue aquí al país. Porque como te mencionaba, aprendes muchísimas cosas. O sea, incluso tienes que aprender idiomas. Las facturas que te mandan del extranjero, de la mercancía, vienen en el idioma del país. ¿Sí me entiendes? O sea, entiendes sobre remesas, entiendes sobre monedas. Entiendes muchísimas cosas. Y creo que eso es lo bonito de la carrera. Lo que se viene a conocer en una prepa como de chinganera y media. Se viene exactamente, a aprender, ¿no? Cosa importante. Es como cuando llegas ahí y ves un chingo de dulces y dices, ay, cabrón, pues, ¿cuál de todos me como primero? ¿Qué onda, no? Entonces es multidisciplinaria. Exacto. Siempre estás aprendiendo, yeah. y... y siempre tienes que tener la chispa. Y de estarlo viendo de primera mano, como bien dices, te puedes dar cuenta qué necesita o cuánto dinero necesita o quién tiene, con quién tiene que entenderse la persona que recibe el producto, y ya él sabrá cómo lo distribuye aquí en el país o cómo lo vende. Es un proceso grande, pero a la vez es corto, ¿no? O sea, no puedes traer cualquier cosa y decir, yo antes estaba en ese pensamiento, yo decía, los estéreos, yo decía, pues no manches, yo me traigo 100 estéreos, ¿no?, de China y los vendo aquí, pero pues obviamente no tiene que ser así, tiene que estar regulado por alguna institución gubernamental, que en este caso viene siendo el SAT, se tienen que pagar impuestos, tiene que cumplir con leyes, tiene que cumplir con normas, no puedes traer un estéreo y nada más así conectarlo porque igual te explota y... Sí, claro, tiene que tener ciertas regulaciones. El gobierno de México dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con ciertas leyes, con ciertas normas, porque estás poniendo en riesgo a mi población. Sí, claro. ¿No? Te estás poniendo a mi barrio, lo estás poniendo en peligro. Entonces, pues, estás aventando cacahuates a la piñata. Claro que no, entonces... Entonces tu escuela está aquí en Guadalajara, es céntrico, te lleva un camión desde tu casa. De hecho está en Chapultepec y Vallarta. Súper bien. No hay más céntrico que eso. O sea, nada, ¿sabes? Más Juárez y 16 de septiembre y Juárez es lo más céntrico que eso. Sales de ahí y sin problema te vas a un barecito, empiezas a estudiar leyes y terminas contra la ley, ¿no? Terminas aplicándolas en ese rato. Mencionaste algo positivo de la carrera, que fue que es multidisciplinaria, que aprendes de muchos campos y lo enfocas en uno solo. ¿Existe alguna otra cosa positiva que tenga dentro de la carrera? Sí, mira, yo la verdad agradezco mucho a los compañeros que he tenido, porque, o sea, empiezas a conocer gente, tu mundo se va ampliando, y yo la verdad, hay una persona en especial a la que sí le agradezco mucho. Esa persona es un súper catedrático en esto, tiene bastantes años en esto. Y fue nómbralo, ahí se lo pasaremos en Facebook. Se llama Josué Montiel, y la verdad sí, es una persona, o sea, te explica, te dice, él está súper... ¿Tu compañero o tu maestro? Fue un compañero, en la escuela, y de hecho, pues todavía tenemos contacto, y es un catedrático en todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que uno se encuentra en las universidades a genios, a personas que están muy, muy, muy bien capacitadas o muy talentosos en su área. Y qué chido, qué bueno que aquí el compañero pues le agradezca como se debe. Honor a quien honor merece. Mi pregunta es, si harías una receta de tu carrera con tres ingredientes, ¿qué ingredientes? De conocimiento, obviamente. Sin ponerle alcohol y sin ponerle... No, entonces ninguno. Si no, no se aprende ni madre. Ah, sí. Así que chiste, ¿no? Mira, yo me enfocaría... Una, los idiomas. Los idiomas. ¿Primer, o sea, ingrediente? Inglés. Inglés, lo más básico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Inglés, pum, ya lo tenemos. La otra sería las leyes... Derecho. Derecho. Todo lo que tiene que ver con leyes está en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, los aranceles. Si tú traes un cargador de algún teléfono y tiene tipo arancel y de repente cambia el arancel, se tiene que publicar en el DOF, ¿no? También el comercializador internacional pues tiene que estar empapado con lo del DOF. Por eso te decía hace rato que tienes que ser como... Muy ágil, muy ágil. Muy chismosillo, muy argüendero. Y ¿sabes qué? Me fui a esta página y me dijo esto, me voy a otra página y lo corroboró con el DOF, y lo corroboró con la ley aduanera, lo corroboró con las leyes generales de comercio exterior. Porque es lo que vas a terminar aplicando en un negocio. Exactamente, exactamente. Y la tercera sería tener los pies bien puestos sobre la tierra. No solo en esta carrera, o sea, en las carreras que tienes, si amas tu trabajo y los logros empiezan a llegar, ¿no? Y vemos de repente personas que se desvían de ese camino y empiezan, no sé, pierden el suelo, te empiezan a sentirse más que los demás, empiezan las envidias incluso. Entonces sí, pues sería inglés, lo que son las leyes, y pues tener tu cabeza bien centrada en lo que quieres hacer. Órale, y no, pues ahora sí que no chingar a los demás, ¿no? Todos podemos ser chingones, pero sin chingar a los demás. Ok, ok. ¿Qué otra dificultad le encontrarías a la carrera? Mira, yo en mi caso, pues sería como más que nada a veces las colegiaturas, ¿no? Porque sí, pues ya uno está un poco más grande, ya uno ya no depende de los papás, ya más bien los papás dependen de uno. Entonces, pues eso sería algún obstáculo. ¿Tú lo consideras una escuela cara? Lo fascinante de la escuela es que empiezan con cierta mensualidad, o sea, cierto dinero, pasan los semestres y va bajando. Y de la mitad para adelante va subiendo otra vez. O sea, es como una B, ¿no? Como una B de vaca. Sí. Y lo bonito de la escuela y lo por lo que a mí me llamó la atención fue que los primeros tres semestres, o sea, se maneja por cuatrimestres. Los primeros tres semestres te dan lo que es la especialidad, que es la ETA. Y después de los seis semestres... ETA con doble T, ¿verdad? ¿Qué quieres ETA, decir? ETA con doble T, Escuela de Tráfico y Tramitación Aduanal. Terminas esos tres semestres y automáticamente te dan un certificado con el cual tú ya puedes operarlo ETA. Donde... Se te donde te dejen también, donde te dejen, ¿no? Sí, donde te den trabajo, más bien, ¿no? Yo voy a llegar a Wall Street a decirles, oiga, ya me dieron de ETA, me va a decir, hijo... Sale Leonardo de Campo, ¿tú qué haces aquí, cabrón? Ya después empieza lo que es la ESI, que es la Escuela Superior de Comercio Internacional, y ahí ya es donde entra tu licenciatura. Ah, ok. Pero la licenciatura la vienes arrastrando desde ETA, desde el primer semestre. Sí, claro. Pero lo bonito de esto es que los primeros tres semestres ves todo lo que es relacionado con aduanas. Todo lo que es relacionado con aduanas. Apóyanos un poquito, ¿cómo definirías una aduana? Está institucionalizado, porque tal vez las personas o los alumnos que nos están escuchando han escuchado la palabra aduana, pero cuando estamos jugando turista, exactamente. Entonces, imagínate que vamos a definir la palabra aduana, ¿tú cómo la definirías? ¿Cómo la dirías a nuestros alumnos, a los muchachos que nos escuchan? Una aduana es este lugar donde pasan estas cosas. Sí, mira, como te comentaba, el objetivo principal de la aduana es controlar la entrada y salida de mercancías y de personas también, ¿no? Lo vemos en todo el mundo, tu pasaporte, tu visa para poder entrar o salir de algún país. Y en las mercancías, pues, no puedes traer obviamente cualquier mercancía que tú quieras, ¿no? O sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas normas, con ciertas leyes. Entonces, la función principal de la aduana es eso, ¿no? Controlar la entrada y salida de mercancías y de personas. Y del agente aduanal, que es el que está ahí al pendiente de que eso se cumpla. Fíjate que el agente aduanal tiene un problema bien cabrón, ¿sabes? Necesitas una patente, obviamente, para ser un agente aduanal, las cuales ya no existen. ¿Qué es una patente? ¿Que nos puedes explicar un poquito? Una patente es un permiso del gobierno, por llamarlo de algún modo, para que se pueda exportar o importar mercancía. Que te faculte a ti como la persona del estado que permite el ingreso de esa mercancía. Entonces, si tu cliente trae una mercancía prohibida, que existen las mercancías, sí, claro, prohibidas, y tú la metes, tú le das el visto verde, o sea, el botón verde, por llamarlo de algún modo. El visto chingón, el visto bueno. El problema va a ser para ti como agente aduanal, porque incluso puedes hasta pagar con cuerpo. Y me refiero no sexualmente, o sea, me refiero a pagar con cuerpo, puedes pagar con cárcel. Por eso es que te digo que el agente aduanal tiene un problema bien cabrón. Por eso es muy necesario, nosotros que estamos estudiando la carrera, prepararnos bien. Prepararnos hasta donde más podamos y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Porque el agente aduanal es quien firma todas las exportaciones e importaciones. Es el que da su juramento de que todas las importaciones que está haciendo son legales para el país. Exactamente. Más que nada por protección de la misma ciudadanía, del clan, ¿no? Como le llamaríamos vulgarmente, ¿no? Del clan, del barrio. Entonces, dentro de la carrera, tú nos mencionaste hace rato que idiomas, leyes y esa, digamos, como facultad individual para estar centrado, que ayudan a ser un buen agente. Pero dentro de la carrera, ¿qué materias serían las suficientes o las necesarias para poder llevar como este buen plan de estudio? Mira, hay dos que sí, la verdad, son el pilar de la carrera. Una sería lo que es la ley aduanera, que viene dentro de lo que son las reglas generales de comercio exterior. Y la otra sería la LIGI, ¿no? La LIGI, que son donde vienen los aranceles, donde te dice cuántos impuestos vas a pagar por cierta mercancía. Entonces, esas dos materias, creo yo en lo personal, que son las más importantes. La columna vertebral. Sí, claro, son la espina dorsal de esta carrera. Entonces, si estás bien preparado en eso, lo demás se te va dando fácilmente. Ok. ¿Qué otras materias de la carrera has llevado? Tomé tres, le llaman la tarifa a ellos, lo que viene siendo la LIGE, de la Ley General de Impuestos al Comercio Exterior, Ley Aduanera, vimos también logística, las logísticas que existen, marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre, vimos una, se llama captura de pedimentos, que es cuando tienes que estipular lo que estás trayendo, lo que vas a pagar de impuestos, lo que es, hacia quién va dirigido, quién vende, quién compra. Entonces, El plan de estudios prácticamente está súper completísimo. Súper, súper completísimo. ¿Podemos preguntarte a qué te estás dedicando? Sí, ahorita por el momento estoy en una agencia aduanal. Estoy... Se podría decir que estoy picando piedra, ¿no? Estoy empezando desde abajo. Mi trabajo es lo que le llaman tramitador. El tramitador, fíjate, se puede decir que es un chalán. Ahora acá en... El godín es de... En términos albañilísticos. El chaleco. El media cuchara. Sí, sí, claro, claro, ¿no? Bueno, se puede decir que es un peón. Pero su labor es muy importante, ¿sabes? Porque él es quien se encarga de revisar las mercancías que llegan, el estado en el que llegan, las cantidades que en la factura te dice que llegan, el origen. Porque incluso si un tramitador, se le llama previos lo que hacen cuando van a revisar las mercancías, si el tramitador te dice que son 10 piezas y en realidad son 100, ahí es donde vienen los problemas para la gente aduanal, ¿no? Por evasión de impuestos, porque no pagaste lo que tenías que pagar por 90 piezas, sino por 10, y ahí es donde la gente aduanal se mete en problemas. Entonces, es muy importante el trabajo del tramitador, y básicamente es un trabajo muy bonito, si tienes que andar para arriba y para abajo, pero... Porque al igual que en la albañilería, si algo sale mal, la culpa es del chalán. Sí, ¿no? Siempre. Estos almacenes a los que vas a checar la mercancía, ¿dónde están? Están dentro de la misma aduana. Okay. Están dentro de la misma aduana. Aquí en la aduana de Guadalajara son tres. Está FedEx, está WTC, DHL. ¿Y alguna anécdota te ha tocado, por ejemplo, ver a alguien, no sé, algo curioso que te haya tocado ver? Una anécdota buena me tocó ver. Me tocó ver que en una agencia estaban haciendo previo unos consoladores. ¡No! y algo curioso fue que la persona que estaba haciendo la revisión de la mercancía prendió un consolador y se lo puso y lo probó. El consolador estaba brincando por toda la mesa, ¿no? Era el que sabe la regla la regla mexicana, la norma mexicana de... Pues yo traía como 500 pesos en la cartera, me dieron ganas de comprar unos dos para donarlos. Uno para aquí, uno para llevar. A los radioescuchas que le van a las Chivas, sí, ¿cómo no? Ah, sí, no, a las Chivas, a los del Atlas, ¿no? Saludos a la barra 51. Y de hecho, había varias muchachas ahí que estaban de otras agencias que estaban también... pues revisando mercancías y todo, y estuvo súper genial porque todas las chavas alrededor de la mesa, y, ay, no manches, se ve bien chido, y ay, está bien bonito el azul. Entonces, Erectus no alcanzó a distribuir un solo consolador de ese Erectus envío. Quedó pendejo al lado de ese pinche proveedor. Sí, entonces esa fue una de las, fue una anécdota muy, muy buena, curiosa, sí. Muy curiosa. Prepárense para los consoladores, muchachos, porque... Próximamente vamos a regalar alguno. No importa el sexo, vamos a regalar. El chiste es sentirse amado, o sea, hombre o mujer. Pero es que este frío no se va a ir. Sí, mi pregunta es, tú como tramitador que vas a checar la mercancía, ¿no te piden probarla? No, imagínate si me piden probar los consoladores. No. Y si me dicen en ese momento, ¿saben qué? Firmo mi renuncia. Y... Eso me lleva precisamente al punto de la función social de un agente. ¿Cuál es como el código moral que lleva un agente aduanal para que se vaya? Hay un juramento, creo que escuché por ahí que había como un juramento o algo así, ¿no? Hay algo que se llama la carta jura. ¿La carta jura? Bueno, la carta juramento. Sí. La carta jura. Y ahí es donde se estipula, ¿no? Te viene la dirección de tu cliente, lo que es, para qué se destina, tiene su fracción arancelaria, lo que están pagando, y al final de la hoja viene la firma del agente aduanal. Ahí es donde está jurada, pues esa carta avala que realmente que la mercancía se va, es legal, es para propósitos de venta o de ensamble. Esa carta va a llegar a determinado lugar. Es muy importante, sí, exactamente. ¿Te han querido sobornar alguna vez a ti como no, tramitador? No, todavía no. No, pero si alguien está escuchando, márquenme a mi teléfono. 333. No, nunca me ha tocado que me sobornen y la verdad, no, nunca lo haría, honestamente, me caga eso, me caga todo eso que tenga que ver con cosas no legales. Entonces es por eso que te digo que es un riesgo muy grande trabajar en la aduana, si no estás bien preparado... Olvídate, y no solo en la aduana, o sea, en cualquier carrera, ¿no? No te vas a ir de médico con 3 semestres y ya, yo sé operar. Exactamente, y, no te vas a ir de ingeniero civil a construir si no tienes las condiciones. Exactamente. Entonces, por eso hay que estar bien preparados y hay que estar... Ese consejo me gusta mucho, que el esfuerzo, una cultura de la disciplina, esfuércense, crezcan, porque ahí está el trabajo, ahí está la posibilidad y hay que seguir esforzándose, hay que seguir aprendiendo, volviéndose mejores para competir y para dar el servicio tan importante que tal vez muchos de los que están escuchando no conocen, que es el de para que las cosas que no producimos aquí las podamos consumir. Tiene que pasar a fuerzas por un agente aduanal, que es el que se va a encargar de cuidarnos, que cumplan con las normas que establece nuestro país, nuestro estado, nuestra comunidad, para que no representen un riesgo para nuestro mismo, para, en nuestro consumo más. Sí, bien. Claro, para la salud del propio clan. ¿Qué tanto crees que sea el propósito de una aduana mexicana la calidad del producto o que paguen impuestos? ¿Qué crees que le preocupe más al los impuestos? O sea, ¿crees calidad que está equilibrado los impuestos, la calidad, que refleje la norma? Todo le importa, tanto los precios. Si en China se vende un cargador a 1 peso y aquí lo vendes a 10 pesos, obviamente no vas a traer, no te va a dejar que traigas esa mercancía porque le estás dando puede poner en riesgo la economía local. Exactamente, le estás dando en la madre al clan, ¿no? Sí, sí. Exactamente, entonces. Ok, ya entendí. Entonces todo le importa, tanto recaudar impuestos como la seguridad de su país. Por eso es que te decía que la aduana se forja mucho en controlar la entrada y salida de mercancías y de personas. Si hay una diferencia de trato a los productos estadounidenses o japoneses o de países que se tiene como de antemano pensado que son países que fabrican cosas muy buenas, como Alemania, como Italia, como Corea, pero otras normas más estrictas sobre países como Venezuela, como Cuba. Corea del Sur, como Cuba. ¿Qué piensas? ¿Que hay una relación pareja con todos o que sí...? No, mira, por eso, hablando ya un poquito de los tratados, para eso son los tratados, ¿no? Para tener ciertas preferencias arancelarias, para saber si, o sea, haces tú un tratado trilateral con Canadá, Estados Unidos, y tú al momento de firmar el tratado, estás dando tu palabra de que todas tus mercancías son legales. Esto garantiza que en la salida tiene... Sí, o sea, un tratado es una garantía absoluta, ¿no? ¿Y cómo es nuestra relación con nuestros hermanos sudamericanos? ¿Con quién crees que hay una buena relación y con quién crees que no le compraríamos jamás nada? Puede ser un país que tenga mala reputación, por decirlo de algún modo, pero si el cliente que con el que estás haciendo el trato te va a cumplir y te va a responder y tiene muy y buen, tú estás viendo que su RFC es correcto, que su dirección es correcta, que sus productos son correctos, entonces no hay ningún problema. No hay una razón para regresar a la mercancía. No, ninguna. Hay muchos países con los que tenemos tratados acá abajo, por decirlo de algún modo, en Sudamérica. Brasil, Paraguay, incluso con Colombia también. Okay. De hecho, antes de que se hiciera lo del T-MEC, China había metido las manos por México y dijo, si Estados Unidos no quiere renovar lo que viene siendo su tratado, yo me aviento el tiro. Pero Estados Unidos ahí metió las manos y dijo, le prohibió a México. Yo desde mi perspectiva, Estados Unidos gobierna la economía, pero China te gobierna mercancías. Te gobierna. Entonces, si tú, por ejemplo, tú le dices a un chino, ¿sabes qué? Hazme una herramienta, unas llaves pericas de $10, ellos te la hacen. La calidad no va a ser la misma, pero si tú le dices, ¿sabes qué? Hazme unas pericas de $1,000, ellos, los chinos te van a hacer lo que tú quieras. Lo que les pidas. Lo que tú les pidas. Sí, entonces tenemos una idea muy errónea de los productos chinos, pero no es tanto los chinos, sino más bien quien hace el negocio con los chinos que se quiere pasar de lanza y, ay, yo voy a hacer pinzas de 10 pesos y se las voy a revender acá en 20 pesos. Sí, por ahí hay contenido de internet de personas, por ejemplo, en Tepito, que hay personas que se van con 10 mil, 20 mil dólares a China a decirles, mira, yo quiero una manita que rasque, pero también que mate moscas. Y se los producen de calidad relativa a la inversión también, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. O sea, cualquier producto que se te ocurra. Si se te ocurre un chino, lo puede producir. claro que sí. Ya sácate. Es que también ya aprendió chino. Sí, ya, sí, la carrera, no ya. Sé qué dije, pero saludos a todos. Muy bien. Pero quiero seguir teniendo esos descuentos en las comidas chinas tapatías, sí, tan pulcras hecho. Y tan. Vamos a enunciar en este momento el perfil de egreso de la carrera. Perfil de egreso o detalle de la carrera, como dice aquí en internet, dice, es una carrera de actualidad y de mayor proyección a futuro, debido a la situación mundial que prevalece actualmente y a los procesos de globalización económica, así como al crecimiento de los índices de intercambio de mercancías con otros países. El licenciado en comercialización internacional tiene la capacidad de emprender su propio negocio como exportador, o bien para trabajar por su cuenta como consultor o asesor de empresas que realicen actividades de comercio exterior, o también integrarse al medio laboral y desarrollarse en diferentes áreas. Quisiera preguntarte, para comentar esto que acabamos de leer, ¿se compara un poquito con la carrera de negocios internacionales del ODG? Mira, cuando yo quise estudiar esta carrera, obviamente revisé varias opciones, y ninguna me llenó, ¿sabes? O sea, vi lo que era el plan de estudio de la UDG y vi muchas carreras, con todo respeto, vi muchas carreras de relleno que yo decía que no. O sea, a mí no me va a servir esto para algún futuro. Que obviamente si te lo está dando la UDG, pues la máxima casa de estudios de Guadalajara. Excelente. O sea, si te lo está ofreciendo la UDG es porque obviamente te va a servir. Lo que me llamó más la atención fue que entrando a la escuela donde estoy, entrando a la carrera donde estoy, me fui directamente a lo que viene siendo las aduanas. Introducción al comercio exterior, ley aduanera, la tarifa, captura de pedimentos. Entonces todo eso fue lo que me llamó más la atención. Monopoly 1, Monopoly 2. Monopoly 2 y Monopoly 3. O sea que nos pones una chinga si jugamos Monopoly ahorita. Yo creo que sí, pero no, perdón. Lo que me llamó mucho la atención de esa escuela fue eso mismo, ¿no? Que entrabas directamente a ver lo que te interesa ver y no tantas materias de relleno como en... Sí, de paja, como... Como en la UDG. ¿Cuánto dura la carrera más o menos en la que estás tomando? Pues es que mira, como te comentaba, puedes estudiar lo que es la ETA nada más, lo que es la especialidad. ¿Qué sería, como ellos, un diplomado? Como un Una especialidad, es una especialidad, y pues esos son 18 meses, pero la carrera dura aproximadamente 3 años y medio. ¿Tú crees que esta carrera vaya creciendo o en algún momento termine? No, obviamente la carrera va a seguir creciendo por lo que ya te mencionaba anteriormente, por la necesidad que tienen los países de ciertas mercancías, de ciertos servicios, de consumir lo que no tiene nuestro propio país. Entonces la carrera es muy amplia y es muy extensa, y la carrera va a ir increchendo, como dicen como, en la música, como dice el perro Bermúdez, ¿no? Entonces simplemente vamos a poner un ejemplo ahora con lo de la pandemia, ¿no? Con lo del COVID, el uso de los cubrebocas, que se puso muy, no de moda, sino que es un requisito, es una obligación, es un requisito necesario, ¿no? Para evitar algún contagio. Hubo muchas importaciones sobre cubrebocas. No producíamos en México los necesarios. No se producían los necesarios, aparte que la gente manchada que los hacía de telita así bien delgadita y todo, la señora de la sí, que claro, sabía coser y que se puso, y todos llevan agua a su molino, ¿no? Pero pues no vas a usar un cubrebocas de una tela muy delgadita donde el virus puede entrar fácilmente a un KN95 donde te puede proteger más. Entonces simplemente... Regresando, porque no te garantiza la eficiencia. Exacto. Entonces es un ejemplo sobre por qué la carrera va creciendo. Porque y obviamente se ajusta a las necesidades de la sociedad. Y porque el mercado va creciendo. Y el mercado, y como lo mencioné al principio, el consumo es lo que mueve la economía de los países. ¿Qué es algo que crees que está prohibido, que no debería estar prohibido en las aduanas? Que no sea un estupefaciente, obviamente. O sea, que tú dices, no mames, ¿cómo dejan entrar tildos y no dejan entrar libros de Carlos Marx? O no sé, No, ver que regresan algo que te haya llamado la atención. Pues, qué buena pregunta. Sin drogas, dijeron, ¿eh? Podría ser. También. Pero ¿por qué? Pero justifique su respuesta. Por ejemplo, la marihuana la puedes traer, pero pues si tienes alguna receta médica o si tienes algún permiso, pues lo puedes traer. Pero algo que esté prohibido y debería de entrar al país, pues no. Me ha tocado ver que llegan cuerpos de personas, por ejemplo, que están en Estados Unidos y fallecieron y los trajeron para acá. Y que los regresan, ¿no? No los regresan, pero simplemente me ha tocado ver que los perros están ahí, los perros policías, los de cuatro patas, aclarando. Los perritos. Y están oliendo ahí, ¿no? Y a veces... ¿Qué es esto? Todo se presta, todo se presta para ser malinchista. Sí. Incluso en los mismos cuerpos puedes internar droga y venderla aquí mismo, pues. Por ese morbo, por ese, no, es un cuerpo humano, no lo revisen. No lo revisen, no lo veas. Entonces me ha tocado ver en varias ocasiones que sí están los perros ahí. O sea, es un cuerpo humano, pero que tiene... tratado como producto. Sí, sí, entra. Sí. Entonces, como te decía, o sea, todo se presta para meter drogas, todo se presta, pero... Qué buen chisme sacamos, ¿no? Tráfico de drogas en cuerpos humanos, en cadáveres. Traficando hasta en la muerte. Sí, sí, sí, sí. Para irnos despidiendo un poco, mi pregunta es, con las expectativas, con los objetivos que entraste en un principio y lo que realmente haces ahorita, ¿en qué porcentaje se parece la proyección que tenías en un origen y a punto de terminar la carrera, qué porcentaje crees que ya se está cumpliendo? ¿Y por qué? Las expectativas son muy altas, ¿sabes? Y si tuviera que darte un porcentaje, pues... Yo pienso que un 50% de mis expectativas sí se han realizado. Y se va a realizar al 100, porque como te digo, es una carrera que va creciendo. Si no eres tramitador, si no trabajas por una agencia aduanal, puedes ser consultor aduanal, puedes trabajar en una logística, puedes... O sea, la rama es muy grande. Es muy, manejar muy, una camioneta de DHL. Yo aquí me las sé todas, ahorita van a ver. No tanto así, pues, pero sí pelear por un poquito más, un puestito un poco más alto, pero... Sí, ¿y hay posibilidad? ¿Crees que hay posibilidad de crecimiento? Sí, sí, sí. Sí hay carrera, sí, sí. Hay posibilidad de hacer carrera. Claro, sí te ves, sí. Aunque sea en un pronto, pero unos 30 años ya con una buena patente... Pues es que las patentes ya no se... Ya no ya se no, dije nuevamente, no 30 da, años pero, son 5 o 6 años tal vez. Pero sí me veo tal vez... ¿Ya heredaste una? Yo, mi perspectiva futuro es ser un comercializador también, tener mi propio negocio y ya sea importar o exportar, pero esa es mi prioridad. Es tu proyecto Y si tuviera que comparar la carrera de comercio exterior con otra carrera... La compararía con medicina, ¿no? A lo mejor ustedes me pueden decir que es algo muy pendejo. Extraño, pero, tal vez sí. Sí, sí, sí. Pero en medicina pasa lo mismo, ¿no? Tienes que estar aprendiendo día con día. Que un curita ya no sirve, pues ponle una venda. Tienes que ir aprendiendo día con día. Y el comercio exterior es algo parecido. Tienes que ir aprendiendo día con día. Se está renovando constantemente. Sí, claro. Hay una anécdota de tuve un profesor, Ramón, ahí mismo en la universidad, donde nos contaba que fue a Chile. Y le preguntaron qué traía en su maleta. Declaró, pues, traía su ropa y traía sus cosas personales, ¿no? Y de repente le tocó semáforo rojo, le tocó que le buscaran lo que estaba declarando él en al azar, en la tómbola. Le pidieron, ajá. Y le resultó que le encontraron una naranja. Y me dijo que... Una chingada naranja, sí, como sí, la sí. Que... Nos me dijo que le querían dar cárcel, o sea, él platicó y alerta, aeropuerto. Exactamente. Y se enojaron mucho con él y dice, yo me metí en un problema y me tuvieron tres horas en la aduana. Es que ya ni chingas, aquí las naranjas son... Metí una naranja y yo le dije, oye, pero pues es una naranja. Y me dijo, pero es que puede traer algún bicho, puede traer alguna bacteria. Y si aquí te la traes tú y se empieza a reproducir, ¿y para dónde nos hacemos? Entonces... Te dicen que no puedes pasar eso porque pones en riesgo la flora, fauna e incluso la integridad de las personas. Entonces, este maestro sí dice que le sacaron un super pedote por lo mismo. ¿Y al final qué le hicieron? Le quitaron su naranja. Se la pelaron la naranja y la tiraron. Sí, tuvo que pagar alguna multita por ahí. Porque no podía meter la naranja, exactamente, porque pones en riesgo la población. A menos que tengas un permiso, sí lo puedes meter, pero siempre en las aduanas siempre va a haber gente quien... O sea, en las aduanas no simplemente es vamos a checar la mercancía, o sea, te bajas del avión y la aduana ya empieza a comenzar ahí su trabajo. Muy bien, entonces para dar el siguiente paso ya para el final, ¿recomendarías la carrera? Sí, ampliamente. La súper, súper recomendaría por todo lo que ya hemos platicado y porque va creciendo la carrera día con día y por lo mismo que el consumo es lo que mueve las economías, entonces súper recomendadísima. Como conclusión quisiera darte un agradecimiento personal, muchas gracias por contestarnos la llamada, por acceder a nuestro podcast, principalmente para mostrarle a los alumnos la importancia y enseñarnos ese lugar que no observamos, que es muy necesario y que en nuestro país hay una verdadera necesidad de profesionales que se formen de manera disciplinada y de manera competitiva en esa área para que cada vez mejor tengamos mejores productos, hagamos mejores relaciones comerciales con otros países y que pues que nos sigan cuidando, ¿no? A mí me queda mucho esa idea de que lo hacen por el clan, lo hacen por cuidar nuestra condición de salud, nuestra condición de entretenimiento, nuestra condición física, y pues que las personas que nos escucharon entiendan que ahí hay un lugar donde pueden, a donde pueden ir si así lo desean, que si están pensando algo relativo a las ciencias económicas, pues que ahí está esa posibilidad, que es principalmente el propósito de nuestro podcast, y que pues si a alguien le ayudó a decidirse, ya cumplió con su objetivo esto que estamos haciendo. Pues muchas gracias para terminar. Muchas gracias. Creo que este podcast se hizo para abrir como el abanico de opciones que tienen todos los alumnos, y gracias por ser uno de los primeros. El pionero. ¿Cómo te pueden contactar? Entonces, si alguien quiere una asesoría personal, no sé, alguien que nos contacte, que nos diga, no, la neta a mí sí me llama muchísimo la atención esa carrera, quiero asesorarme para que me diga tal vez el número de la escuela, ¿cuántos transvales necesito si vengo desde la Loma Dorada? La madrugada, ¿no? Bueno, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación. Me la pasé muy bien y pues esto fue solo una introducción de lo que es el comercio exterior. Créanme que hay muchísimo, pero no se asusten. Todos somos capaces de aprender y todos somos como esponjas, ¿no? Tenemos que estar succionando información todo el tiempo. En constante actualización, sí. Sí, claro. Entonces, decídanse por la carrera. Es una carrera muy, muy, muy bonita. Yo de manera cordial a todos los escuchas, sí les hago la invitación. Y si alguien quiere más información, o si alguien quiere alguna consultoría, o si ya hay alguien ahí que importe y exporte y quiere algún consejo, alguna consultoría, como lo acabo de decir, cualquier duda me pueden encontrar en Facebook. El nombre está medio puñalillo, pero no hay bronca. Panchito Super Saiyajin 4. Goloso 69. Las glorias de la Jalisco. Me pueden encontrar en Panchito Javier Vargas Armendariz. Instagram sí lo uso, pero no tengo muchos likes, pues me da vergüenza entrar, ¿no? Entonces Twitter pues lo uso para informarte. Para ver otras páginas, no tanto para algo uso personal. Ajá, para uso personal. Más bien por Facebook me pueden encontrar ahí. Creo Panchito sí. Javier Armendariz. Ya también, si quieren algo más personal, pues nos mandan mensaje. Ya te pedimos ya tu WhatsApp y que ya Obviamente propuestas serias, preguntas serias relativas a la profesión o relativas al ejercicio profesional que tiene pues en lo que acabamos de escuchar como su trabajo profesional. Pues muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Nos despedimos entonces, queremos dar las gracias también particulares a Vorticet, la banda de Rock Stoner, que nos apoyó con el intro, con las canciones que vamos a utilizar en intro y dentro del programa. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles en el en vivo. Escúchanos en los medios oficiales, ya los conocen, Spotify, YouTube, iVoox y los en vivos en Facebook. Vamos a tener nuevas profesiones en el futuro, propónganos algunos temas de divulgación que quieran escuchar relativos a ciencias exactas o ciencias sociales, y agradecerles por escucharnos, por llegar hasta aquí. Muchas gracias. Saludos, asignatura pendiente. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.